comenzó a sonar. Rumpa, rumpa, rum chiqui chiqui, rumpa. No ves que no puedo parar de tocar. No es porquería, es mi batería. Llevo un ritmo espectacular. Espectacular.